solidaria, que trabaja por la integración y por los niños aquí de nuestra zona. Está por realizarse en nuestra zona la Semana de Acción Mundial por la Educación, y la Fundación Creando Futuro está participando activamente en su organización. Esteban, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. La verdad que sí que acompaña el día, así que muy buenos días, porque un día soleado y lindo. Viste que está lindo, ¿no? Claro. Sí, está hermoso. Bueno, claro que es así. Bueno, Esteban, contanos un poquito sobre esto que llamamos SAME, Semana de Acción Mundial por la Educación. Va a tener lugar la última semana de este mes, ¿no? Sí, la última está programado para hacer actividades y acciones en vez de semana del 26 al 30 de abril. Nosotros este es el primer año que nos vamos a incorporar en esta semana específicamente por la educación. Venimos trabajando hace mucho tiempo y haciendo acciones bastante concretas, tanto como institución como redes en otros ámbitos. En este caso particular, por varias cuestiones que vienen pasando desde el principio de año y que tiene que ver con el financiamiento de los programas socioeducativos de Nación y algunas decisiones que se van tomando con respecto a eso, nos parece importante poder hacer poder ir y decir que los programas socioeducativos tienen un sentido, ¿no? Que el financiamiento en educación es un financiamiento para crecer como ciudadanos, como pueblo, y lo importante que es la educación formal y no formal en la vida de cada uno de nosotros. Digo, nosotros siempre vivimos formándonos y educándonos día a día con las cosas que nos van pasando. Claro, sí, me alejo el trabajo que hace la Fundación, por ejemplo. Claro, De apoyo, de colaboración. De colaboración, de poder ver, de ir incluyendo en la formación, no desde solamente del espacio áulico y del formal, sino desde la vida y de lo que cada uno trae de su historia para, en algunos casos, no volver a repetir, en otros casos para fortalecer y repetir, ¿no? Ahora, ¿algunos de esos programas socioeducativos que venían llevándose adelante, que se estaban ejecutando, están en peligro, ¿no? Tengo entendido. Inclusive esta mañana leíamos una noticia de la senadora por Bariloche, ¿no? Silvina García Larraburu, preocupada porque no comienzan los fines, por ejemplo, ese programa para terminar estudios, tanto primarios como secundarios. Pero tengo entendido que hay otros programas que están ahí, ¿no? Sí, hay otros programas que por lo menos ahora, por la información que yo tengo, es que se pudo hacer una reasignación en una de las partidas del Ministerio de Educación y la provincia, en este caso la provincia de Río Negro, porque quiere la provincia de Río Negro y porque creo que tiene esa misma visión de acompañar estos procesos. Va a financiar por lo menos durante este año. No es una política, por eso hay que salir para que la provincia lo agarre y lo absorba como por fondos propios, ya que Nación por lo visto ha tomado la decisión de no continuar con el financiamiento de estos programas, pero por este año se le aprobó a la Nación, la aprobó el Ministerio de Educación de Nación, la aprobó a la provincia que pueda reasignar fondos para estos programas, así que calculamos que algunos de estos programas van a seguir. Ajá. Creo que CAC también continúan, ¿no? Los CAI, sí. Y creo, si no me equivoco, la Orquesta Juvenil y del Centenario. Ajá, pero va a haber que pelearla porque todavía no llegan los presupuestos, todavía no se ejecutan, ¿eh? Ese es el problema. Y porque aparte es por este año, y estos procesos no son de un año, son de toda una vida. Vamos educando y fortaleciendo toda una vida. Y en base a esto también vamos a volver en el año 2011 con la Asignación Universal por Hijo. En realidad antes, se arma la Red de Organizaciones Sociales por la Educación, que tenía como finalidad poder ver el impacto que tenía la Asignación Universal por Hijo en territorio, en las escuelas, en las organizaciones, tanto cuantitativo como cualitativo, ¿no? Cuántos chicos habían vuelto al sistema educativo, a incluirse, a estar. Y en el 2011 se hizo una jornada bastante interesante y muy grande, donde participaron tanto la UNTER como algunos directivos de escuelas y docentes, de organizaciones y universidades, donde se sacaron algunos compromisos que había que asumir. Esos compromisos los firmaron algunos legisladores, en ese momento el actual gobernador era vicegobernador, así que estuvimos como vicegobernador. Y estamos viendo en realidad cuáles de esos se cumplieron y cuáles falta cumplir, ya 6 años, 5 años de esa firma. Sí. Así que me parece importante eso, poder reflexionar sobre lo que se comprometieron, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, cómo se viene haciendo. Y creo que son momentos para eso. Buenísimo. Semana de Acción Mundial por la Educación, entonces un momento para pensar cómo fortalecemos la educación de nuestros niños, nuestros adolescentes y todos los jóvenes también, ¿no? Sí, y cómo la protegemos. Yo creo que lamentablemente este año hay que protegerla. Claro. Hay que proteger todo más que fortalecer, proteger, decimos. Proteger, bueno, exactamente. Decinos qué actividades están previstas donde puedan participar los vecinos que nos están escuchando. Está prevista hacer la actividad comunitaria, está prevista hacerla el 28, nosotros lo vamos a trabajar durante todo el año, pero el 28 a las 10 de la mañana es una pequeña caminata con la lectura de un documento y una intervención artística con respecto a lo que a esto, ¿no? A proteger la educación, que la protegemos entre todos. Si bien toman las decisiones algunas personas, creo que tenemos que estar todos ahí para participar. Ajá. Y proteger esta educación. ¿Dónde va a ser esto? En Roca, entre 25 de mayo y... Ah, ¿dónde está educación? Y Belgrano, ¿dónde está educación? ¿Qué va a ser? ¿Un acto? ¿Una marcha? La idea es hacer una pequeña marcha, pero no sé si va a ser marcha, porque me parece que vamos a hacer el acto ahí nomás, o hacer un acto, una movida cultural y bueno. Y presentar esto que hablábamos, la reflexión en cuanto a qué ha pasado durante estos 5 años. Claro. Bien, y está previsto... Con consigna, hay una consigna que tiene que ver con llevar un paraguas para proteger la educación, porque... Ah, está bueno eso. Y que se haga visible, ¿no? Para poder visibilizar el... Hay que ir con paraguas aunque no llueva ese día. Aunque no llueva. Esperemos que no llueva. Si llueve, claro. Bueno, vamos a estar preparados. Si va a ser para las dos cosas, para no mojarnos y para no quedarnos sin educación. Bueno, ¿está previsto alguna charla, alguna jornada especial, además de esta movida con los chicos? No, hemos mandado porque entendemos también que queda muy poco tiempo. Por el momento, cada institución lo reflexiona hacia adentro y lo revé. Y lo mismo con las escuelas. Está bien. Mandamos ya los módulos. Esteban, además de la fundación, ¿quiénes están participando? Nosotros hemos ya abierto el juego a la red de adolescencia Vierna y a las organizaciones sociales por la educación, que dejamos de juntarnos hace un tiempito, pero digo, en realidad esto es bueno para volver a encontrarnos. Uh-huh. Está en Radio Encuentro, está CADEM, está Área de Adolescencia del Hospital Sati, uh-huh. Están los ECOS, programa ECOS, programa Hueche, programa de Trata, ahí somos unas cuantas organizaciones. Sí, tengo entendido también la Radio Refugio de la Radio EFA. Radio Refugio de la EFA, porque ellos participan, por eso de la red de OSC. Y más con todo lo que ha pasado también, así que me parece que es muy importante. Es importante por lo menos que sepan que estamos atentos a lo que pasa, ¿no? Claro que sí. Buenísimo. ¿Algo más para contar, Esteban, sobre esta Semana de Acción Mundial por la Educación? No, por el momento están todos invitados a participar el 28, y bueno, y esperamos que tenga una buena concurrencia, ¿no? Esto es a nivel mundial, ¿no? Es a nivel mundial, sí. En el caso, por ejemplo, de España, también tiene que ver, justamente el lema tiene que ver con mayor financiamiento. Y en otros lugares tienen otro tema. Yo porque tengo más allegados españoles, entonces sé que van, claro, que van a trabajar allá, pero es a nivel mundial. Bueno. Perfecto, Esteban, gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable.